Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescates del Archivo de Rock.com.ar. Cuando Intoxicado se puso a trabajar en otro día en el planeta Tierra, preparó un demo. Y ahora vamos a mostrar, por primera vez públicamente, algunos registros de esa grabación previa a la grabación final. El demo de este tema que estamos escuchando de fondo, Niña de Tilcara, dedicado a una chica que los vecinos de esa hermosísima ciudad jujeña aseguran que existe, que es un habitante real del lugar, es el que sigue. A ver. Buongiorno, principella. Good morning, my lady. Tom, Tom. Buenos días, niña de ti, cara. Estoy hace solo dos días aquí. Estaba por irme a Mahuaca y sin querer te vi. Buenos días, niña de Tilcara. Veo que te gusta mi guitarra. Déjame tocar para vos. Hace rato no siento esta sensación. La última vez que la recuerdo, estuve 8 años viviendo con mi ex mujer. Buenas tardes, niña de Tilcara. Esto es algo que no puedo creer. Los pies en el río, frente a la quebrada, vos cerca mío. El sol está justo y el mate también. Pero estoy confundido. No sé qué debo hacer. Tengo un grupo en Buenos Aires con amigos. Tengo que volver. Debería volver. Pero esto es perfecto. Esto es perfecto. Es perfecto. Esto es radiorock.com.ar. Buenas noches, niña de Tilcara. No sé si esta noche podré dormir. A pesar de tomar 3 clonas de pan, no puedo dejar de pensar. Estoy acelerado, sí. Me estoy enamorando y lo voy a empacar. Todo va a quedarse como está. Levantarme, pasaré a buscarte. Haré el amor contigo. No habrá penetración, no. Gozaré diciéndote al oído que te hice esta canción. Buenos días, niña de Tilcara. Vengo a despedirme, pronto me voy. Que siempre me alejo de la gente que quiero. Pero lo único que espero es volverte a ver en enero. Enero tilcareño. Enero tilcareño. Quebrada y voz. Buenos días, niña de Tilcara. Buenos días, niña. Niña de Tilcara por Intoxicados. Versión demo un material exclusivo de radiorock.com.ar. Y ahora, otro tema famoso de este disco de Intoxicados, el reggae que habla de Mirtha Legrand en versión demo. Archivo rock.com.ar. Yo ya sé, mi gente, que me importa más su imagen que su forma de ser. Se dan cuenta que parecen momias, pero aparentan ser de 23. Yo ya sé que hay gente que me importa más su imagen que su forma de ser. Se dan cuenta que parecen momias, pero aparentan ser de 23. Dibujando, estírela un poco más. Vamos, cirujano, yo sé que usted podrá estirarla un poco más. Vamos, cirujano, estírela un poco más. Vamos, cirujano, yo sé que usted podrá estirarla un poco más. Un poco más. Esto es radiorock.com.ar. Yo ya sé, gente, que importa más su imagen que su forma de ser. Se dan cuenta que parecen moñas, pero aparentan ser de 23. Yo ya sé, gente, que importa más su imagen que su forma de ser. Se dan cuenta que parecen moñas, pero aparentan ser de 26. Y si dibujando, estirela un poco más. Aspectos no directamente rockeros más interesantes que tiene la estética de Intoxicados es su contacto con el hip hop, no en traducción directa del género negro nacido en los barrios bajos de Nueva York o Los Ángeles, sino en una versión bien porteña, bien del Gran Buenos Aires. Este tema que estamos escuchando de fondo, Te la vamos a dar, es una muestra de esta cara de Intoxicados, y lo que sigue es la versión demo de este tema. Otro exclusivo de radiorock.com.ar. Cualquier parado, antes de dar vueltas, se acaba de Esto es radiorock.com.ar. Hace tiempo que tiene fierro, que tiene fierro, no tiene cerebro. Anda diciendo que su banda tiene vuelto, poniéndole su fierro la cabeza en la cura. Que me sentido paragoso con su fama en la estructura. De un campo que sabe que son una basura. Anda quilombo, atrae la lluvia, que se llevan a los pendejos que no tienen la culpa. Te digo, hermano, no te hagas el mexicano. Esto es Argentina, esto es peruano. Te la vamos a dar el día menos pensado. Te la vamos a dar. Esta fue una entrega más de Rescates del Archivo de Rock.com.ar. Materiales documentales inéditos que merecen ser conocidos. Más información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, la agenda, podcasts, blogs temáticos, un ciclo de radio online, un programa de radio en 200 emisoras de distintos lugares del país y del exterior, y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Vos sabés.